prometido las estrellas, te ha prometido su cariño. ¿Y cómo saber esta vez quién nos dirá más de ti? ¿Y cómo saber quién te dijo la verdad? No te irás con él, porque voy a luchar. Mi corazón te dirá lo mucho que te amo. No te irás con él, porque voy a lograr convencer a tu alma que tu pasado. Sé que quiere volver contigo. Te ha prometido las estrellas, te ha prometido su cariño. ¿Cómo saber esta vez quién nos dirá más de ti? ¿Y cómo saber quién te dijo la verdad? No te irá. Corazón te dirá lo mucho que te amo. No te irás con él, porque voy a lograr convencer a tu alma que tu pasado.